Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceran. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos a Radio Marca, Teleelche, InfoExpress.es. Estamos aquí para llevarte la información deportiva de este martes, día 12 de agosto, en la ciudad, en plenas fiestas. Se celebra mañana el Nit del Alba, pasado la Roa. Hoy continuamos de fiesta con toda la programación y el Elche sigue trabajando, por un lado, para dar salida a algunos jugadores y para firmar a lo que resta, y por otro lado, para preparar el primer partido de liga, el primer partido de competición, que será frente al FC Barcelona. Hoy el protagonista en el Martínez Valero ha sido Manu Herrera, uno de los dos porteros con los que cuenta Fran Escribá para la presente temporada. Toño, que parece que su destino será el Zaragoza, y Diego Rivas están más fuera que dentro. No cuenta con ellos. El míster ha hablado de su competencia con Titon, también de qué piensa sobre los nuevos defensas como Enzo Rocco y de la situación de Carlos Sánchez, un Carlos Sánchez que no ha estado durante todo el día en el estadio Martínez Valero. No ha estado ni en la charla de por la mañana, no ha estado en el entrenamiento, y es que Carlos Sánchez, todo apunta, aunque no han querido confirmarlo desde el club, que ya se encuentra de viaje a tierras inglesas, donde va a fichar, todo hace indicar que por el Aston Villa. Además de todo eso, te traeremos la actualidad del mercado de fichajes y alguna nota polideportiva con nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Además de todo eso, también te pedimos tu colaboración, tu opinión a través de las redes sociales, y te preguntamos por lo más destacado de la pretemporada. Sí, en esta recta final de la pretemporada del Elche quedan solo dos partidos, apenas unos días para finalizar la preparación. Te preguntamos en los perfiles de InfoExpress y Twitter de... Perdón, en los perfiles de Facebook y Twitter de InfoExpress.es, ¿quién te parece hasta ahora el jugador más destacado de la pretemporada del Elche? Te leemos aquí en directo. Bueno, pues puedes dejar tus comentarios por lo que has podido ir viendo en los entrenamientos, en los partidos de pretemporada, qué es lo que te está sorprendiendo. También digo una cosa, ¿eh? A mí muchas veces me han sorprendido jugadores en pretemporada y luego en la competición liguera no han dado la misma imagen. Siempre me acordaré del Chino Luna, un delantero que en pretemporada metía todos los balones que tocaba. Era impresionante la cantidad de goles que hizo en los entrenamientos y en los partidos de pretemporada. Luego no mantuvo ese nivel en la temporada. Eso sí, después de marcharse del Elche, en Argentina de nuevo con Tigres, volvió a hacer una buena cantidad de goles. Por eso digo que a veces es un poco engañosa la pretemporada, aunque hay jugadores que apuntan muy bien en el Elche, en el nuevo Elche, Fran Escribá, para la próxima campaña. Como decimos, vamos a escuchar a Manu Herrera, pero antes explicamos cómo está el caso La Roca. Carlos Sánchez, hoy reconocía, luego lo escucharemos, el portero del Elche, que no lo ha visto desde el partido frente al Raja Casablanca, desde el pasado fin de semana. Y es que el Elche estuvo negociando el pasado sábado con el Aston Villa, que está dispuesto a pagar unos 4 millones de euros. 2 se quedaría en el Elche y hacerse con los servicios de este futbolista. Pero además conocíamos hoy una noticia que nos descuadra un poco. Tampoco sabemos la calidad de esa información, el diario The Sun, que bueno, suele ser un diario que, bueno, a veces un poco amarillista. Sí, la credibilidad del diario a veces deja un poco que desear, ¿no? A veces sí, a veces no. Sí, por bueno, lo tanto, no sabemos qué creer de esta información que nos trae Adrián ahora. Bueno, tampoco dice mucho, simplemente afirma en un titular que Paul Lambert, el entrenador de Aston Villa, finalmente se ha echado atrás en el fichaje y no quiere a Carlos Sánchez. Pero bueno, automáticamente después han empezado a salir reacciones en las redes sociales de periodistas ingleses, pues hablando de que esa información era poco menos que basura y que la negociación sigue adelante. Y de hecho acaba de publicar el Daily Mail, otro diario británico, que Carlos Sánchez está casi fichado por el Aston Villa por 4,7 millones de libras, lo que, si no me salen mal las cuentas, son más de 5 millones de euros. Sí, sí, son libras, sí. Ahora, puedes hacer el cálculo, ahora te voy a dejar tiempo para que lo calcules en euros. Más o menos el 50% se va a quedar en las arcas ilicitanas. Ya decíamos que era más de 4 millones, pues por ahí va a estar la cantidad. Bueno, pues ahí están los titulares del día de hoy, con Manu Herrera, que va a ser el protagonista, y con La Roca, suponemos que fuera de Elche, como ya decimos, no lo han querido confirmar desde el club, porque están intentando finiquitar esos últimos flecos para el traspaso de Carlos Sánchez. El Elche busca un sustituto, ya decíamos ayer algunos de los nombres, como el de Ndiaye, el propio Cañas, también un exbético. Hay varios futbolistas que podrían llegar para suplir esa baja, la baja de La Roca y un delantero más para finalizar la plantilla de cara a la próxima temporada. Ese es el trabajo de Víctor Horta, además de buscar una salida a los jugadores con los que no cuenta, como son Toño, Diego Rivas, y ver la situación de los canteranos, como el caso de Álvaro, el caso de José Ángel. Este tipo de jugadores al final sí se los va a quedar en la primera plantilla, que por contrato debe de ser así, o si va a buscar una salida o un arreglo. Un arreglo me refiero sobre todo al tema de Álvaro, que al haber estado la temporada pasada lesionado durante toda la campaña, a excepción de los primeros, creo que dos partidos, pues ya dijo en rueda de prensa que le apetecería que volviera a jugar con el filial para coger forma e intercalar con el primer equipo. Pues eso es todo lo que tiene que ver Víctor Horta de aquí a final de mes. Por cierto, un Víctor Horta y un Emilio Vega que estuvieron ayer viendo las evoluciones del Misteri d'Elx en la Basílica de Santa María, haciéndose también con la ciudad y con las fiestas ilicitanas. Una pequeña pausa y seguimos en Elche en Punta. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reserva al teléfono 96-667-0430. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Hola, el meu nom és Antoni. Soc il·licità i represento el paper d'apòstol en el Misteri d'Elx. El misteri és la identitat de tot un poble que ha sabut mantenir viva la seva essència al llarg dels segles. Cada generació ha volgut donar-li tot el millor que ha tingut. Sí, és la festa del poble d'Elx. I et convide a venir per conèixer-la. Misteri d'Elx. 11, 12, 13, 14 i 15 de agosto. Venta d'entrades en instantticket.es i en la Casa de la Festa. Elche en Punta, con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en Punta. Vamos a escuchar a Manu Herrera, pero antes te vamos a escuchar a ti. A través de las redes sociales te preguntamos quién te ha parecido el jugador más destacado de la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Y estos son algunos de los mensajes, Adrián. Pues hay bastante unanimidad, sobre todo en unos poquitos nombres. David Roca nos dice en Facebook que Mosquera por su juego y Faisal por su calidad. José Manuel Lidón dice que Rodríguez, esperemos que haga una gran temporada. Juan Manuel Casado apuesta también por Faisal. Lamberto Rodríguez dice que le da la impresión de que el Elche sea el patito de la primera división. Es al que más le cuesta fichar. José Joaquín Fernández también dice que Faisal y Rodríguez, con estos tenemos futuro, a ver si acabamos más arriba en Liga, cuartos o quintos. Juanjo dice que Faisal y Mosquera, de momento, lo mejor que he visto, además de Titón. Y Manuel Doña dice que el más destacado para él ha sido, o está siendo, Mosquera. Bueno, Mosquera, uno de los destacados junto a Faisal. Bueno, Titón es verdad que no se le ha podido ver mucho porque en sus partidos no han atacado demasiado cuando él ha jugado en la primera o en la segunda parte. Pero bueno, apunta bien, ¿eh? Algunos de los fichajes se están apuntando bastante bien. Otro de los que no han nombrado es Pasalic, que es uno de los nuevos. Y sobre todo Tobias Christiansen, que este es de la cantera, pero que está contando mucho para Fran Escribá. Y sí que está, yo creo que llamando la atención, sobre todo porque venía para el filial y por ahora está contando con él para todo el míster del Elche. Bueno, en Twitter sí que lo he mencionado Flecha, solo me había guardado para después, pero vamos, que... Que sí que lo nombran, sí, luego lo repasaremos. Sí, lo nombran. Sí, sí. Lo de Titón, yo creo que... no sé si él estará satisfecho con la pretemporada, porque sí que es verdad que los partidos apenas han intervenido. Tú le preguntas a un aficionado ahora, ¿quién quiere ser titular, Manu Herrera o Titón? Y igual te dirá, pues no lo sé, porque a Titón es que prácticamente no lo hemos visto. Bueno, pero al final eso el que lo tiene que ver es el míster y el entrenador de porteros Marcos Abad en los entrenamientos. Ahí sí que saben los reflejos y la llegada y lo seguro que puede ser un portero. En los partidos, pues eso, puede que la primera parte no lleguen y no puedas ver al portero. Lo vimos deteniendo un penalti a Jorge Molina en el Pinatar Arena. Y poquito más, pero en jugada no lo hemos visto mucho. Bueno, y otro también en el Festa de Elche, creo que le paró un penalti también a alguien del Villarreal en el Festa de Elche, ¿puede ser? Pues no lo sé, yo estaba de vacaciones, no sé si lo tiraron fuera, sé que el último lo tiraron fuera, pero... No, mentira, es verdad, lo tiraron fuera, sí, correcto. Ay, Adri, la memoria. Bueno, vamos con Manu Herrera, que ha sido hoy protagonista en rueda de prensa y que hablaba de la pretemporada. ¿Cómo va este stage de pretemporada, estos partidos, estos entrenamientos, que solo quedan dos, el del Levante y el del Tenerife? Bueno, pues creo que tengo bastante mejores sensaciones que la temporada pasada. Veo a los que estábamos ya de otros años muy bien, a todo el mundo muy fuerte, y la gente que ha venido nueva está totalmente acoplada y con muchísimas ganas de hacerlo bien, que es lo más importante. ¿Cómo ve la competencia Manu Herrera con el nuevo fichaje del Elche para la portería? ¿Cómo es Titón? Bien, ya lo dije en su momento, la competencia siempre es buena, nos hace mejores a todos y la competencia es sana y nos hará mejorar. Les hará mejorar, eso sí, ahora mismo hay cuatro porteros, con Toño, que dio de plazo hasta mañana miércoles para marcharse al Zaragoza y llegar a un acuerdo con el Elche, y Diego Rivas, que tampoco cuenta para el conjunto ilicitano después de no haber aprovechado su cesión ni en el Eibar ni en el Tenerife. ¿Se ve Manu Herrera como titular en Liga? Bueno, eso al final es una decisión del entrenador. Yo lo que te puedo decir es que me encuentro muy bien, me encuentro muy, muy fuerte, me encuentro mejor incluso que las dos pretemporadas anteriores. Físicamente no tengo ninguna molestia, estoy muy bien y me veo con muchas opciones de este año de jugar. Se ve con opciones de jugar. Eso sí, ¿puede ser una ventaja el haber sido titular el año pasado durante gran parte de la temporada? También hubo unos partidos en los que fue Toño, que cambió de portero el míster Fran Escribá, pero vamos, en general ha sido más titular que Toño. ¿Cree que es una ventaja de que lo conozca el míster y que el año pasado fue titular y se consiguió el objetivo? Bueno, en cuanto al míster no creo, porque al míster le gusta que todo el mundo empiece de cero y actualizar el rendimiento. En cuanto a mí sí, en cuanto a mi propia persona, porque me hace crecer en confianza, me hace crecer en seguridad y al final eso en un portero es clave. 31 años tiene Manu Herrera. ¿Considera el portero que está en su mejor momento? Bueno, yo creo que sí, porque a la vista está, llevo 2 años aquí en el Elche muy buenos, los 2 años anteriores en Alcorcón también, y estoy llegando a un punto de madurez que bueno, que todo portero desea alcanzar. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando, porque esto del fútbol es semana tras semana, partido tras partido, y es lo que estoy haciendo. Aprovechar mi momento, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que estoy en un momento muy bueno y quiero aprovecharlo. El míster se encargó de desmentir que había discutido con Manu Herrera y que había pedido él salir por la cesión de Titón, en la que cuanto menos juegue más tendrá que pagar el Elche, con lo que, bueno, pues se puede entender que le favorece al Elche que juegue en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si son iguales y si consideran iguales a Titón y a Manu Herrera, quizás le salga más rentable a nivel económico al Elche que juegue el portero polaco, pero se encargaba de nuevo también Manu Herrera de desmentir, uno, que haya discutido con el míster, y dos, que haya pedido salir del club ilicitano. Bueno, pues sí, gracias por preguntar. Lo que pasó es que tuvimos una charla, el míster y yo, totalmente privada, que no tuvo nada que ver con lo que se publicó la semana pasada. Con lo cual, las publicaciones que salieron la semana pasada son totalmente falsas, rotundamente falsas, y me apetecía decirlo y desmentirlo, porque me parece de muy mal gusto que alguien se invente las cosas, sobre todo cuando no estás ahí y no sabes de lo que hemos hablado. Si no sabes de qué están hablando, no te lo inventes. Y luego, bueno, al día siguiente salió otra información intentando arreglarlo, y al final de la noticia pues se comenta que yo el año pasado subí arriba a decir que me quería ir. Eso es totalmente falso también. Yo llevo aquí 2 años muy contento, estoy muy a gusto, en ningún momento he subido arriba a pedir nada, en ningún momento he subido arriba a decir que me quiero ir, sino todo lo contrario. De hecho, las 2 temporadas, al acabar, mi agente me dijo que había aquí, pues que habían preguntado por mí, y la respuesta es la siguiente: yo estoy muy a gusto aquí, no quiero oír nada. Por eso me cabrea que se inventen cosas cuando estoy muy a gusto y lo único que quiero es luchar y competir en el Elche. Por otro lado, ¿sabía Manu Herrera lo de la cláusula por partidos en la cesión de Titon? Siempre es especial volver a la casa. A ver, que nos saltamos el corte. La primera noticia que tuve fue cuando me pasaron la noticia de la semana pasada. Yo no había oído nada de eso en toda la pretemporada. De hecho, en cuanto alguien se lo inventó, pues el club salió a desmentirlo. Bueno, pues ahí están las declaraciones, algunas de ellas, de Manu Herrera. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguimos contando con tus comentarios y seguimos escuchando a Manu Herrera, que habla del partido de mañana frente al Levante, el penúltimo ya de la pretemporada del conjunto ilicitano, y de su futuro. Le queda 1 año de contrato, cómo ve la situación con 4 porteros, y hablará de Enzo Rocco y también de la situación de Carlos Sánchez. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Revisa tu coche en Juan Agulló. Cambio de aceite desde 40 euros y repaso de ITV gratis. Juan Agulló. Vehículos nuevos con los mayores descuentos. Vehículos ocasión con los mejores precios y 1 año de garantía. Y si reparas tu vehículo de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y un cambio de aceite de regalo. Juan Agulló, tu punto Citroën más cerca. Tu Citroën de toda la vida en Avenida Libertad 60, Elche. Este mes, en Juan Agulló, recarga de aire acondicionado desde 40 euros. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Las mejores rebajas de la historia, todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep, todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Estás escuchando Elche en Punta. Continuamos en Elche en Punta, vamos con comentarios a través de las redes sociales. ¿Cuál es el jugador que más te ha gustado, que más te ha impresionado en esta pretemporada del conjunto ilicitano, aunque aún quedan dos partidos. Pues pasamos ahora a Twitter. Nos dice Alex Mateu que Pedro Mosquera y Faisal, ambos muy bien en el campo. Sergio también, Faisal y Mosquera. Y por lo que hemos comentado, pues también Sapunaru, ¿no? Hemos destacado las últimas semanas que antes de la lesión pues había estado entrenando muy bien. Y en lo poco que pudimos verlo sobre el césped, pues también realizó una buena actuación. Y nos recuerda que sí, que Titón paró el tercer penalti del Villarreal, perdón, sí, del Festa de Elche ante el Villarreal. Sí, sí. Lo paró, creo que falló Adrián, luego paró Titón, un penalti, y el último de Jonathan Pereira lo mandó fuera. O sea, que ha parado dos penaltis en la pretemporada, no está mal, ¿eh? No está mal. Ya venía aquí con su parada más famosa, también fue en un penalti la de Titón. Por cierto, hablando de Sapunaru, es verdad que está bien, al igual que está muy bien Damián, Sapunaru, que ha estado los últimos días, la última semana lesionado, ya está recuperándose y todo hace indicar que va a estar disponible como mínimo para el partido del Barça. Vamos a ver si podría tener minutos, no creo que en el partido de mañana, pero veremos si en el partido frente al Tenerife. Un Sapunaru al que intentaron colocar este verano y no lo ha conseguido por la alta ficha que tiene el rumano. No ha podido conseguir un destino donde le pagaran una cantidad similar. Así que el Elche se lo ha tenido que quedar al lateral. Están siendo los dos laterales derechos, Sapunaru y Damián. Yo creo que también dos hombres destacados en los partidos de pretemporada que ha disputado el conjunto ilicitano. Están los dos bien y eso es bueno para la banda derecha, para el lateral diestro del conjunto ilicitano. Pues en ese sentido comenta también en Twitter Adrián, dice que le está gustando mucho Damián Suárez y también dice que Jonatas nos dará muchas alegrías este año. Como hemos dicho antes, Flecha dice que el que más le ha gustado ha sido Tobias Christensen, el jovencísimo danés. Miguel Ángel comenta que sin lugar a dudas Pedro Mosquera en el centro del campo se ha hecho dueño y además se ha comprado el equipo y Escrivá, muy bien. Daniel Esclapez dice que Faisal Fajar está demostrando un gran nivel y León Blaugrana también apuesta por Faisal. El golpeo de balón que tiene este jugador es muy bueno. Y por último, en Twitter Japorí dice que Mosquera. Y lo pone en mayúsculas. En mayúsculas, para que se note, ¿no? Bueno, pues hay varios nombres, ¿eh? Muchos coinciden, sobre todo Mosquera y Faisal estarían ahí en el top de la clasificación de la lista, pero luego hay muchos. Y de los del año pasado, el único nombre que ha surgido es el de Damián. Damián y Rodríguez también. Ah, y Rodríguez, sí. Rodríguez, que vino en el mercado invernal. Es uno de los hombres que hemos visto con chispa. Ya lo decíais vosotros en la retransmisión del partido frente al Raja Casablanca, que cuando salió se notaba que tenía esa chispa con la que vino el año pasado en diciembre. Tiene una velocidad endiablada la de Rodríguez. Y luego, menudo golazo que metió frente al Málaga y esos tres puntos creo que fueron fundamentales para que el Elche consiguiera y estuviera tranquilo en los últimos partidos de Liga, al igual que el empate frente al Barça. Además, si lees en redes sociales aficionados del Elche, tienen muchísimas esperanzas puestas en Rodríguez, que como tú decías, llegó siendo como desconocido. Un poco tapado, pero al final se destapó como un gran jugador y en pretemporada pues lo hemos visto que con mucha velocidad, con muchas ganas, sobre todo con mucho atrevimiento a encarar en uno contra uno, no siempre tiene éxito. Pero es importante que el Elche tenga un jugador de estas características, que sepa sacarle rendimiento a esa velocidad y a ese desborde que tiene. Y solo le falta apuntar un poquitín mejor a... Sí, ha habido partidos, sobre todo la pasada temporada, partidos en los que tú venía 4 o 5 disparos, más o menos claro, por lo menos para ir a portería, y los tiraba fuera, ¿no? Y luego el más difícil, que es el del Málaga, desde su casa, metió un golazo a Willy Caballero tremendo, ¿no? Sí, tiene mucho atrevimiento en la hora de disparar. No solo piensa mucho, lo pudimos ver en el Festa de Elche el otro día también ante el Raja. Pero a la hora de disparar, no sé si qué problema tendrá, pero vamos, tiene que afinar mejor puntería porque potencia y descaro tiene. Yo me acuerdo un poco el debate que surgió con la llegada de Rodríguez en invierno, era uno, necesitaba el Elche un hombre de banda cuando es verdad que tenía pues, a Carles Gil, a Coro que podía jugar por ahí, tenía a Aarón, tenía mucha gente, a Fidel, que podría jugar en banda. Y sobre todo es, ¿el Elche tiene que fichar en invierno a un tío desconocido o tiene que traer a gente que de verdad haga falta en una posición concreta para reforzar el equipo en la segunda vuelta? Bueno, hubo ahí un poco de polémica, de debate, y al final yo creo que ha salido bien. Es un chico que no ha salido caro, que ha venido en invierno y que al final hizo efectiva la opción de compra después de la cesión de esa primera media temporada. Y está saliendo bien, creo que es un jugador válido para Primera División, tiene que mejorar, pero oye, es joven y creo que tiene posibilidad de mejorar. La velocidad que tiene, eso es innato, eso no lo puede ganar nadie que no lo tenga. Eso o lo tienes o no lo tienes. Bueno, una vez repasados algunos de los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, vamos a seguir escuchando las últimas frases de Manu Herrera, el guardameta del Elche, que hablaba del partido de mañana en el Ciudad de Valencia frente al Levante, el penúltimo de pretemporada, un partido especial para él. Estuvo allí 6 años. Ver a la que ha sido como tu casa durante tanto tiempo y voy a ver a muchos amigos, a mucha gente. Sí que es verdad que, bueno, al ser un partido amistoso pierde un poco de intensidad, pero bueno, no deja de ser especial. ¿Y especial o distinta es la temporada que viene por delante para él a nivel personal, ya que solo le queda un año de contrato? No sé si distinta, pero desde luego más motivadora y más intensa, ¿no? Porque tengo muchas ganas de hacerlo bien. Como ya he dicho antes, me encuentro muy bien en un momento que me apetece jugar, que me apetece demostrar que estoy bien. Y bueno, eso puede hacer que me salga un buen año, o que renueve, o que me vaya a otro lado. O sea, que con muchas ganas de empezar ya y hacerlo bien. ¿Cómo vive la situación Manu Herrera con otros 3 compañeros en la portería? Un total de 4 porteros: Tito, Manu Herrera, Toño y Diego Rivas. Sí, yo creo. Escuchamos a Manu Herrera. 4 porteros, no, yo no la he hecho nunca. Pero bueno, son las circunstancias que han venido dadas. El club está intentando solucionarlo y nosotros somos trabajadores del club y tenemos que dedicarnos a trabajar en las condiciones que nos den ellos. Sí que es verdad que no son las más adecuadas. Sí, lo habitual es 3 porteros, 2 profesionales y 1 del filial. Este año con 4 porteros, pues poco han podido hacer los del filial en la pretemporada del primer equipo. Por cierto, deja las claras, pues si alguno tenía alguna duda, de que el 1 es para Manu Herrera, el 13 es para Titón, con lo que ni Diego Rivas ni Toño cuentan para Fran Escribá, los que ni siquiera le han dado dorsal. Por cierto, hablando de dorsales, Carlos Sánchez pidió el 6, y si se marcha, que todo hace indicar que sí, ya que no se le ha visto el pelo en 2 días por el estadio Martínez Valero, pues lo va a coger Mosquera, que había elegido el 14, con lo que Mosquera cogería el 6 de Carlos Sánchez y quedaría libre el 14. Van a llegar bien al inicio de liga, con lo que llevan de pretemporada y los 2 partidos que aún quedan por delante. Sí, yo creo que vamos a llegar muy bien. Se está trabajando fuerte, se está trabajando duro, pero se está haciendo bien. Tampoco están haciendo locuras. El equipo está compitiendo muy bien los partidos, llega bien físicamente, con la carga lógica que toca en pretemporada. Pero llegamos bien, llegamos fuertes y yo creo que la semana que viene, cuando bajemos un poco más la carga, vamos a llegar muy bien a Barcelona. Pues esperemos que sí. Yo creo que el partido frente al Barcelona, ya tendremos tiempo de hablar, fue quizás uno de los peores, ¿no? De los 3 o 4 malos que tuvo durante la temporada, no tuvo más, pero salieron un poco despistados, ¿no? Les sobrecogió el Camp Nou, la primera vez que lo visitaban en primera división, muchos de los jugadores franjiverdes. Y en un momento el Barça se puso por delante y pudo hacer mucho daño, con un marcador mucho más abultado. Vamos a hablar también de la plantilla en general. ¿Es mejor que la del año pasado para Manu Herrera? Sí, yo creo que sí, porque bueno, hasta que no se compita en la Liga no se va a ver realmente las opciones que va a tener el equipo. Sí que es verdad que las sensaciones son muy buenas y siempre es mejor eso que las sensaciones sean malas. Pero bueno, yo me quedo con eso. Mis sensaciones personales son que este año podemos hacer algo mejor que el año pasado. Por otro lado, ¿qué piensa sobre Enzo Rocco? Un hombre que tiene justo delante en la línea defensiva como central, el último refuerzo para esa línea. Bueno, sí que es verdad que lleva poco tiempo y es pronto, ¿no?, para hablar de Enzo. Lo que está claro que tiene unas condiciones brutales y que puede dar mucho de sí en el Elche. Sobre todo condiciones físicas, con su altura y su envergadura, su corpulencia. Por último, otro nombre propio, el de Carlos Sánchez. Esto es lo que decía Manu Herrera sobre el colombiano. Es que no sabemos nada de Carlos Sánchez. Creo, no sé, la última vez que le vi fue antes del partido contra el Raja, pero no sé qué ha pasado. Dice que no lo ha visto porque le preguntábamos si se había despedido de sus compañeros, si se había despedido de la plantilla. Y bueno, no ha dicho ni sí ni no, lo único que no lo ha visto desde el partido antes del Raja. No ha querido dar más información Manu Herrera. De hecho, la plantilla ha recibido hoy una charla del árbitro Mundona Fernández sobre deportividad y estos temas, y él tampoco, el club ha subido una foto y del, no de los jugadores que han asistido y él no estaba ahí. Claro, es que si no estaba, si no lo ha visto desde el partido del Raja, es que no ha entrenado ningún día, que no ha pasado por el estadio y por lo tanto que no lleva ya varios días en tierras ilicitanas, o por lo menos pasándose ni por el estadio ni por las oficinas. Eso es que todo hace indicar que está fuera, negociando su nuevo contrato con su nuevo equipo, que todo hace indicar que es el de la Premier League, el Aston Villa. ¿Cómo está el mercado? ¿Qué novedades hay en el mercado de Primera División, Adrián? ¿Qué nuevos fichajes hay en los rivales del Elche? Pues empezamos con el Celta, que ha hecho oficial el fichaje del serbio Nemanja Radoja, un club, un jugador jovencísimo, muy prometedor del fútbol serbio, en el Sevilla, que recordemos juega hoy a las 9 menos cuarto la Supercopa de Europa contra el Real Madrid. Se sigue hablando de Alberto Moreno, por el que está interesado el Liverpool, y ha ofrecido unos 20 millones de euros. Todo apunta a que el jugador va a salir después del partido de hoy. No quiere marcharse sin dejar un nuevo título en las vitrinas del Sevilla. En el Barça, Cuadrado, el colombiano de la Fiorentina, lateral que quiere el FC Barcelona, ha estado en España estos días porque su equipo, la Fiorentina, ha jugado dos amistosos contra Málaga y el Betis. Se está especulando de que esta pequeña gira de la Fiorentina por España la puede aprovechar el Barça para negociar por el jugador, y en los próximos días se pueda resolver su futuro. Tanto Barça como Manchester United y Chelsea pujan por él. Hablamos ahora también, el diario Marca se hace también eco del interés de la Aston Villa por Carlos Sánchez del Elche, y habla de unos 3,5 millones de libras, unos 4,4 millones de euros. Un fichaje que se puede cerrar, como hemos dicho, en las próximas horas. En el Athletic de Bilbao no hay ningún fichaje, pero se han subido hoy a internet las primeras fotos de San Mamés. No sé si las podido ver el hoy. No, no lo he visto. Se ha quedado bien, ¿no? Es espectacular. Y en Almería se ha presentado hoy un jugador por el que se interesó el Elche a principio del mercado, y es el ganés Thomas Partey, que llega cedido por el Atlético de Madrid, y además ya nos dio buenas referencias del generelo. Y por último, una noticia del fútbol extranjero, pero con tinte español, y es que David Silva ha renovado su contrato con el Manchester City. Equipo donde está también el ex franjiverde Willy Caballero, que no empezó bien. Creo que le cayeron cinco goles en el primer partido con el Manchester City. Sí, pero yo los últimos días he leído prensa británica por el tema de Carlos Sánchez, y he visto también que hay una especie de un pequeño debate sobre quién debe ocupar la portería del Manchester City, si Joe Hart o Willy Caballero. Parece que está dejando buena imagen el ex portero del Elche allí. ¿Dónde ha ido, por lo menos después del Elche. En el Elche la dejó. Y en el Málaga, hablábamos con los compañeros de Málaga cuando vamos a los partidos a jugar allí a la Rosaleda y demás, y se atrevieron a decir que ha sido no solo un buen portero, sino uno de los dos o tres mejores porteros de la historia del Málaga. Yo no sé si decir tanto del Elche porque, bueno, no conozco a todos los porteros que han pasado por aquí, sé que han pasado muy buenos, pero sin duda está como mínimo el top 5, estoy convencido. Hombre, igual de los últimos 20 años, yo recuerdo grandes porteros, empezando por él, pasando también incluso por Juan Carlos, que estuvo aquí solo un año, pero hizo una buena temporada. Incluso sí, yo creo que no es comparable, aunque estuviera una temporada. Y luego no, la evolución también te lo dice, ¿no? Ahora está en el Manchester City, ha estado compitiendo en la Champions, y además se ha montado un revuelo en su país con el tema del Mundial por no llevarlo, increíble, ¿no? No sé, creo que ha evolucionado mucho Willy, y Juan Carlos no sé si llegará tanto. No, luego también está ahí quizá Miguel Recio, que también estuvo aquí mucho tiempo y hará, digo yo, unos 20, 18 años que no juega ya, pero también es uno de los grandes. Yo recuerdo yo tampoco soy demasiado mayor, ¿no? Pero ¿cómo que no? De buenos porteros a La Fuente que creo que vino del Athletic Club de Bilbao. Fue un buen portero. No sé si estuvo una o dos campañas, pero hizo una buena temporada. Luego ha estado Iru. Ha habido muchísimos porteros. Por eso digo que no sabría valorar, pero vamos, sin duda ha sido uno de los, como mínimo, cinco mejores de la historia del Elche. Y habrá gente más antigua que me diga, no, yo recuerdo tal y tal y tal. Pero vamos, más o menos, yo creo que debe estar por ahí. Hacemos una pausa y vamos a cerrar con también algún tema polideportivo de interés. Vamos a hablar, entre otras cosas, de tenis, de nuestra tenista más internacional, de Silvia Soler. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua. Productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. Las mejores rebajas de la historia. Todo al 40 y 50% de descuento. En agosto, diviértete comprando Xtep. Todo al 40 y 50% de descuento. Agosto, mes Xtep. El SEAT Ibiza cumple 30 años, 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos, y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Últimos minutos del Elche en punta de hoy. Vamos con algún comentario y cerramos con esas notas polideportivas. Te preguntábamos qué jugador crees que está siendo el más destacado en la pretemporada. En Facebook nos dice Robin que Adrián González, por su calidad y su toque de balón. Daniel Ferrer dice que entre Mosquera y Pasalic para él son los mejores de la pretemporada. Fíjate que a mí Pasalic no... Y a mí Adrián tampoco. Yo creo, espero más de Adrián y también de Pasalic, de los dos. José Vicente Trujillo dice que le ha gustado mucho Damián y Mosquera. Y por último, Jennifer Gallardo dice que el mejor Manu Herrera. Titón para un penalti en una tanda de 8. Habla de la del Festa de Elche. Eso es pobre bagaje y no ha hecho ninguna parada de mérito. Bueno, de mérito. Y el Manu, sí. Y el penalti de Pinatar Arena en el partido. A Jorge Molina, a Jorge Molina también. Bueno, esos son algunos de los comentarios. Vamos con esas notas polideportivas, Adrián. Empezamos con tenis, hablamos de Silvia Soler, nuestra tenista ilicitana, que ha perdido en la última ronda de la fase previa del torneo de Cincinnati. Ha caído 6-4 y 6-3 contra Townsend, había hecho una buena fase previa, superando con comodidad a sus dos primeras rivales, pero en la tercera ronda ha perdido ante la tenista americana y ahora seguirá con su gira por Estados Unidos con el torneo de New Haven. Y acabamos la parte polideportiva con el fútbol sala. Ayer comentábamos que el Elche Club de Fútbol Sala se presentará ante su afición contra el Pozo Murcia en el partido de Festa de Elche el 19 de agosto a las 8:30 en Esperanza LAC, un partido que por cierto es de entrada gratuita para todo aquel que quiera ir, y seguirá con 4 amistosos más, eso sí, todos fuera de Elche. El primero será el 30 de agosto contra el filial del Pozo en el Palacio de los Deportes de Murcia, después el 2 de septiembre contra el Denia a domicilio, un partido en el que también viajará con el equipo juvenil, el día 9, el día 10 de septiembre contra el Nueva Elda a domicilio y el día 13 contra la Faz del Pi, invitado a este partido para la presentación del equipo de dicha localidad. Todos estos encuentros son para preparar el inicio de la liga, que recordamos empieza el fin de semana del 20 de septiembre con la primera jornada, que enfrentará al Elche contra el Oparrulo de Ferrol en el Esperanza LAC. Bueno, pues ahí están las notas polideportivas que nos acerca Adrián Egea. Gracias, Adrián. Hasta luego. Mañana volveremos a eso de la 1:15, más o menos, para llevarte la información deportiva. Lo dejamos aquí, se quedan ahora con Radio Marca a nivel nacional. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.